los negros, invitando el delfín, preparando el veneno, y yo me quedé sin gotas más, quita penas. Sobre los hombres, obligando a sudar al salir del trabajo, el cuerpo ya no está. Música en las cadenas, rescatamos a bien el cazador en el pueblo, viaje en el mundo de bien. Camina conmigo, ya nos vamos a perder. ¡Ah! Un puñal de ojos negros, invitándome al fin, preparando el veneno, y yo me quedé sin gotas más, quita penas. Cazador en el pueblo, viaja en el mundo de bien. Fuego camina conmigo, ya nos vamos a perder. Thank you.